Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo. Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. El frío de... Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día Nacho, buen día Víctor. Buen día. Buen día Sabri, ¿cómo estás? Yo contentísimo con el otoño, amo el otoño profundamente. Sobre todo ahora que está fresquito pero no llueve. Exactamente, sobre todo que no llueve. No hay un sol como podría haber habido, como hubo ayer un tiempo, un rato, pero me gusta el fresco, me gusta refugiarme del frío. La sensación de abrigarse creo que es lo que me da... El placer, me gustan las hojas amarillas, eso, ir por la calle mirando eso. Realmente. El matecito. Me despierta poesía, me despierta. Sí, me gusta mucho. Me inspira el otoño. Qué lindo, me alegro. Sí, lo disfruto muchísimo. Hoy, antes de arrancar, quiero mandarle un saludo a María Amelia, que nos escucha siempre, que estuvo en la peña y que hace rato que no le mandamos un beso, así que, bueno, arranco con el saludo para María Amelia. Muy bien. ¿Y qué se cuenta en esta mañana fría, Víctor? No sé, la introducción de Nacho me dejó descolocado. ¿Por qué? ¿No te gusta el otoño? Vos estás con bufanda dentro del estudio. Tiene una bufanda y una gorra puesta dentro del chaleco, no se lo sacó. Parece, viste, la... Bueno, en fin. Así que te descolocó. No sé cómo comenzar el programa. Si no, le damos calor con un poquito de música. Vamos. ¿Parece bien? Pues no querés primero mandar los teléfonos para que sí. Nos llamen si se quieren comunicar, porque aparte tenemos unas deficiencias técnicas en cuanto a internet y demás, así que la comunicación va a ser básicamente... telefónica pedimos en particular, así que... Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, entonces los teléfonos son el 4233-5560 o el 4233-4848. Siempre pueden mandarnos algún mensaje a Domingo Peluca, pero como dijo Nacho, estamos un poquito complicados. Bien, y si quieren, con la tecnología. El Twitter es @lapelucamb. Manden de última, lo vemos después, otro día y contestamos. Claro, al aire delay, va a estar difícil. Pero en ese momento no vamos a poder. Bueno, y entonces hoy vamos a estar charlando un poco, por supuesto, del 1 de mayo. Exactamente. La situación en universidades públicas. Vamos a hacer algunas recomendaciones para trabajar en la escuela. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música para calentar el ambiente. ¿Está bien? Todo, de qué manera, de qué modo hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural esta mentira virtual que te va poniendo viejo y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Dale nena, vos decime, me lo apretan, me lo exprimen con la única razón de convertirte en un pelón. Bien jugoso y redondito, en la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. We'll be right back. Nos hacemos la del mono, nos quedamos mirando. Seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Vení, te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Vení, te repito, basta, sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te repito, basta, sácamela un poquito. Bueno, escuchábamos de 4 pesos de propina, la banda uruguaya, el tema Sacámela. Cualquier referencia a la actualidad es, bueno, no es pura coincidencia. Hubo un ruido ahí raro, ¿de qué banda era? De 4 pesos de propina. Buenísimo, no la había escuchado. ¿Nunca la escuchaste? No. Ah, yo suelo ir a verla cuando vine acá a Argentina, me gusta mucho. Una banda bastante de abajo, uruguaya, que mezcla así, bueno, un poquito de rock con otras cosas y bastante independiente. La banda nació muy, muy a pulmón. Y es una de mis bandas referencias actuales, digo. Yo que siempre escucho cosas viejas. Esta vez. Esta es una actual que está y la voy a ver y todo. Sí, sí, me siento joven. Quería recordar que nos están escuchando por AM1580, pero el que quiera escuchar por internet puede hacerlo por www.radio26.com. Muy bien, ahí ya cumplimos toda la tarea para que nuestro compañero Nacho no se brote, le agarre un ataque de psicosis y nos acuchilla a los 2, 3 que estamos acá. No traigo cuchillo para justamente no poder. No tentarte. Porque si no, bueno, sería muy tentador. Ya me están acusando y no traigo las herramientas porque me olvidé la lapicera. Me roba la lapicera. ¿A vos te parece? Nada, una cosa de loco. Bueno, el día de mañana es una gran fecha para la clase trabajadora, para todos nosotros y nosotras. Entonces, queríamos ver, bueno, traer... y escuchar un poco de qué se trata de esto del 1 de mayo, por qué nosotros salimos y nos manifestamos todos los 1 de mayo, todos los años, qué se está conmemorando, y después también un poquito de ver esta discusión de, bueno, si es el día del trabajo, el día del trabajador. Si hay que festejar, si hay que luchar. Exactamente, y más cuando, bueno, ¿de dónde viene esa diferencia? Entonces estuvimos buscando un poquito por, a ver, algunas fuentes y encontramos a... un testimonio de Osvaldo Bayer, ¿no? Lo trajimos en 2 audios, en donde nos comenta un poco en 2 fragmentos. Primero, bueno, cómo empezó el 1 de mayo, cuál es su significado. Y después, cómo todo el proceso histórico se fue dando en la Argentina, ¿no? Cómo las primeras movilizaciones, los primeros desaparecidos en un acto del 1 de mayo, y bueno, y después cómo fue cambiando, se intentó de cambiar el significado originario de este día de los trabajadores y trabajadoras. Así que vamos a escuchar el primer audio de Osvaldo Bayer, digo, hace falta presentar a Osvaldo Vega, por no, la duda. No, bueno, no sé, por ahí sí, pero la verdad que yo lo quiero, ¿viste? Es un tipo que uno lo, yo le tengo aprecio. ¿Viste cuando sentís que querés a alguien que nunca viste en tu vida? Pero la verdad que es un tipo entrañable. Para mí, de los imprescindibles, seguro, ¿no? De los grandes imprescindibles. Un tipo que soporta un archivo, ¿viste? Que siempre dicen, no, bueno, yo creo que Osvaldo sí soporta cualquier archivo, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar el primer audio de Osvaldo Bayer sobre el primero de mayo. Ellos consideraban sagradas las 8 horas de trabajo, no los íconos de las religiones, sino las 8 horas de trabajo. El primero de mayo es la fecha fundamental del movimiento obrero. Une a las clases trabajadoras de todo el mundo, a pesar de las diferencias de idioma, de las diferencias de industrialización, de las diferencias políticas, etcétera, etcétera, pero une a todos los trabajadores del mundo. Esa iniciación de la huelga por las sagradas 8 horas de trabajo. Y esos, los mártires de Chicago, esos valientes trabajadores que salieron al frente pidiendo y exigiendo las 8 horas de trabajo, con un documento precioso que ellos van a leer antes de ser ahorcados, y donde decían: no queremos 8 horas de trabajo para trabajar menos, queremos 8 horas de trabajo para tener también tiempo para la cultura, para leer, para jugar con nuestros niños, para estar con nuestras mujeres. Qué hermoso este documento. Y entonces se va a iniciar ahí la huelga que va a traspasar todas las fronteras del mundo. De ahí el significado de este primero de mayo. Y esos 5 mártires de Chicago van a morir condenados a la horca por la justicia norteamericana. No ya por una dictadura o algún militar, no, no. Por la justicia norteamericana, la justicia del sistema. 100 años después, justamente 100 años después, la justicia norteamericana pidió perdón diciendo que habían sido mal juzgados, un poquito tarde. Lo mismo van a hacer con esos 2 mártires del movimiento obrero, Sacco y Vanzetti, a los cuales se les va a acusar de algo que no habían cometido, se los condena a muerte, la justicia, en la silla eléctrica. Ya habían cambiado de método, ya no era la horca, sino la silla eléctrica. Bueno, 40 años después, en 1967, la justicia norteamericana va a pedir perdón. Pero bueno, ya estaba hecho el crimen. Esto del primero de mayo va a traspasar todas las fronteras. Sí, dolió los oídos. Bueno, acá Osvaldo nos estaba explicando un poquito de qué va esto del 1 de mayo, la gran huelga que se dio en 1886 y cómo la legalidad del Estado actúa sobre esa huelga y sobre el reclamo específico que era concretamente la jornada laboral de 8 horas. Hay que tener en cuenta de que cuando vos fuera al aire planteabas, bueno, cómo lo trabajamos esto en la escuela, que hoy en día hay un montón de legislación que habla sobre los derechos de los laburantes. Gran parte de esa legislación no se cumple, eso hay que tenerlo siempre presente. Pero bueno, hace, ¿cuánto? 130 años, eso no existía. No estaba ni siquiera el marco legal, digamos. Exacto, ni siquiera estaba el marco legal, que vuelvo a repetir, que en gran parte no se cumple. Entonces había que salir a reclamar, bueno, 8 horas concretas, que ahí lo decía concretamente Osvaldo, para poder pasarla con los chicos, para poder desarrollarnos culturalmente los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, ¿cómo se reprimió? Con el enjuiciamiento y el asesinato de estos, los que se, mártires de Chicago. Según entiendo, por ahí estoy equivocado porque no repasé, digamos, pero entiendo que hay una infiltrados que tiran unas bombas que matan a policías, y a partir de ahí se hace la acusación de a los líderes de la protesta, de haber sido los responsables. Sí, ya venía una organización bastante importante en Canadá y en Estados Unidos, habían estado organizando actividades en conjunto. En 1086, hacia el 1 de mayo, se hace una protesta muy importante, después se va a apoyar una protesta específica que había en Chicago con una movilización de más de 20.000 personas, en la que sucede esto que vos estás contando, Nacho, estalla una bomba en las filas de la policía, que después se comprueba que había sido a propósito, o sea, había sido orquestado por la misma policía, por jefe de policía en ese momento, y enjuician a los que conocemos como los mártires de Chicago, varios de ellos que pasan por la horca, y finalmente con este juicio está hecho por personas no solamente contrarias, bancadas por las empresas de aquel momento, sino que parte de quienes estaban en el tribunal eran familiares de los policías que habían fallecido en esta situación, así que claramente que iban a la horca de cajón. Claro, sí. ¿Sabes qué? Viendo, a mí muchas veces me interesó leer un poquito sobre los orígenes de los clubes de fútbol en Argentina, que tienen anécdotas bastante interesantes, que pintan mucho la época esta, incluso, porque la mayoría de los clubes de fútbol nacen a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en la Argentina, ¿no? De la mano del imperialismo inglés y los ferrocarriles y uh-huh. demás. Y Argentinos Juniors nace en realidad con un nombre que era Mártires de Chicago, en homenaje justamente a los Mártires de Chicago. Como tantos otros clubes fundados por socialistas y anarquistas, y la camiseta roja justamente por eso, porque tenía los colores del comunismo. Luego después presiones del Estado y del gobierno hacen que tenga que cambiar el nombre y termina siendo Asociación Atlética Argentino Juniors, que es el nombre actual, pero que nace con el nombre Mártires de Chicago. Sí, lo mismo que Colón en Santa Fe o que... perdón, no me acuerdo si Newell's Old Boys o Colón, porque los dos tienen camiseta roja y negra, los colores del anarquismo, y es Independiente. Ajá. Tienen esos vínculos que en realidad los clubes de fútbol de aquella época todos tenían vínculos, porque eran clubes laburantes. Claro, sí. Los clubes de acá de toda la línea roca, Temperley, son clubes construidos con el esfuerzo de los laburantes, entonces tenían alguno de ellos esa impronta. Que bueno, como el ejemplo de das vos bien, el Argentino Junior ex mártires de Chicago. Sabes que me parece muy importante para trabajar en la escuela, yo suelo hacerlo, esto que comentaba el historiador Osvaldo Bayer de las 8 horas, porque la necesidad de que sean estas 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento para dedicarle a tu familia, a tus gustos, a la cultura, a incorporar cosas nuevas. Y me parece que está bueno laburarlo con los chicos cuando uno los hace reflexionar sobre qué hacen ellos en su vida cotidiana, qué suponen que hace uno como docente y qué tienen que hacer los trabajadores, y salen cosas muy interesantes. Por ese lado, ¿no?, de la necesidad que tenés de no vivir para trabajar, y también, por supuesto, eso que comentabas, ir relacionándolo con artículos de la Constitución y de las diferentes reformas constitucionales y demás, está bueno para trabajar en la escuela. Bien, vamos a escuchar un segundo audio donde ya Osvaldo nos va a comentar cómo, nos va a contar cómo se fue desarrollando históricamente desde los primeros actos de 1 de mayo en la Argentina hasta, bueno, esa transformación que decíamos al comienzo, o ese intento de cambio de significado sobre el 1 de mayo que se dio unas décadas después. Así que, bueno, vamos a escuchar el segundo audio. También esa clase trabajadora argentina que recién se iniciaba venía de diversos sectores, de diversos países del mundo. Va a iniciar el recordatorio de ese 1 de mayo en 1890, el 1 de mayo de 1890, en el Prado Español, esa plaza que está allí en la en Leandro en Alem. Y ahí cada orador va a hablar en su idioma. A pesar de la diferencia de idiomas, se juntaron todos para recordar a los mártires de Chicago y para dar el primer gran impulso hacia las 8 horas de trabajo. El diario La Nación, como siempre, burlón, conservador, va a describir el acto diciendo: no sabemos para qué hicieron el acto si cada uno habló su idioma y no se entendieron. En vez de hablar del ejemplo que era la solidaridad internacional, a pesar de que hablaban idiomas diferentes, lo hicieron y marcaron un mismo camino. Pero van a empezar también las represiones

El alma está en su voz y se puede ver. Por eso te diría que es un futuro amigo, que quiero que esta noche sea recibido como se merece. Abel Pintos. Muchas gracias, buenas noches. Ahí estamos escuchando de fondo al Pelado Cordera y a Abel Pinto. Qué lindo, un pacto para vivir. Y nos estás escuchando por radio AM1580 o por internet por www.radio26.com. Y si querés comunicarte con nosotros, podés llamar al 4233-5560 o al 4233-5560. No, acabo de decir eso. Al 4848. No discutamos porque bueno. Lo estoy diciendo al revés ahora. Perdón. Bueno, si querés podés llamarnos. Y si no, ¿por dónde nos escucha? No, podés mandar un Twitter al @lapelucaMB o mandar un mensajito al Face a Domingo Peluca. Bien, nos quedó un pequeño cierre sobre los audios de Bayer, que va a estar en manos de Víctor. Sí, bien, me gustaría resaltar un poco esta cuestión de la diferencia del significado, digamos, ¿cuál es el verdadero significado de conmemorar esta fecha que se conmemora en todo el mundo, menos en Estados Unidos? Eso hay que aclararlo, un dato histórico también, concreto. Irónicamente, ¿no? Donde sucedieron los hechos. Así es, se cambió la fecha, medio que se trató de borrar de la memoria popular y de la historia oficial ese acontecimiento en Estados Unidos, pero bueno, en todo el resto del mundo es un día de los trabajadores y las trabajadoras. Y el significado concreto es, bueno, es un momento de lucha, digamos. Una lucha que no se detuvo con sus idas y vueltas, no se detuvo en ningún momento en todos estos años que transcurrió. Y que hoy en día, después de tanto tiempo, hoy en día son muy contados los reclamos principales. En ese momento, a las 8 horas, bueno, hoy en día son muy contados los lugares donde se respeta eso. El trabajo, la precarización del trabajo, de la precarización de la vida, el tener que laburar una cantidad de horas impresionantes para poder sobrevivir más o menos dignamente, bueno, le ponen vigencia a todas estas luchas y después una lucha más de fondo que me parece que totalmente corresponde, es por, bueno, la forma en que tenemos que vivir, cómo se organiza la sociedad y cómo nos explota este mundo en que vivimos. Hace más vigente todavía, bueno, hay que transformar esto, pues es insostenible para nosotros, para los laburantes, o que somos los que ponemos la vida en esto. Quería destacar a Virginia Bolten. Ayer lo escuchamos hablando un poquito de esos primeros de mayo en la Argentina, donde, por ejemplo, decía que más allá de las diferencias de idioma, se unían estos primeros de mayo porque había algo que era mucho más fuerte que el idioma, que era la necesidad, que era el derecho, que era la lucha. Virginia Bolten, anarquista que el 1 de mayo de 1890 encabezó la primera manifestación por el 1 de mayo acá en Argentina, siendo una de las oradoras más importantes que participó en estos actos. Y también comentar el llamado de rompiendo la corriente político-sindical, rompiendo cadenas, en ese tipo de trabalenguas. Para mañana a la 1 en Plaza Lorea, que está en Avenida de Mayo y Luis Espeña, que bueno, junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas va a llevar adelante el acto del 1 de mayo y posteriormente a las 16 horas va a confluir hacia Plaza de Mayo en el acto general. Y una pregunta que queda tal vez que nos ayuda a pensar qué se festeja, cómo actúa la escuela y el colegio como reproductora también de algunas cuestiones, ¿por qué no se celebra como acto escolar el 1 de mayo? ¿Viste qué? Porque no es un acto, no es un acto los 1 de mayo, es feriado, pero sí tenemos San Martín, tenemos Belgrano, tenemos, ¿no? Como está la identidad nacional trabajando, pero no la identidad de clase, porque sería interesante que las escuelas públicas sobre todo la que vamos trabajando, vamos trabajadores y van hijos de trabajadores, tendría que ser una de las fechas más importantes, y sin embargo no tiene un acto escolar establecido. Así que estaría bueno que de acá en adelante. Está muy, ¿no?, bueno la propuesta. Sí, bien. Como también en las cuestiones curriculares no se elabora mucho la historia del movimiento obrero. No hay una historia no hacer exclusiva, igual. Sí, de los laburantes. ¿No? Sí. Y eso queda más al acto individual del docente. Exactamente. Hablando de actos y demás, bueno, ayer fue una fecha histórica. La verdad que, hablando de unidad de los trabajadores, bueno, más allá que ayer se hablaba de unidad, nosotros hacíamos el comparativo con los actos en los que se hablaban en idiomas distintos y estaban juntos igual. Bueno, ayer, como dijo en un momento Micheli, dejando momentáneamente de lado las diferencias, las cinco centrales sindicales, en realidad cuatro, porque Luisito se bajó, creo que hoy le hacía un locro, o mañana un locro a Macri, así que... Ay, qué lindo, qué personaje, por favor. No, bueno, sí, pintoresco. Recordemos, dejemos de chorear, viste, que admitía, dejemos de chorear por, ¿cuánto era? Dos años, no deja ni dos días. Ni dos días. Igual digo que me encantó, como lo dijo acá Nacho, pintoresco. Como sí, para... pintoresco. Ayer, bueno, estuvimos ahí dando nuestra presencia junto con el SUTEBA, participamos allá. Déjame mandar un beso muy grande a Noelia, que la vimos ayer, que fuimos en el micro juntos. Claro, y estuvimos tomando mate. De la escuela 31, allá, y los compañeros que estaban con ella también. Exacto. Gente muy macanuda. Y bueno, fuimos para allá y participamos dentro de la columna de los UTEBAS, de toda la provincia que había, en un acto que, masivo realmente, y políticamente muy significativo. Es interesante ver cómo los discursos más combativos fueron realmente de los dirigentes de la CTA, de Pablo Micheli y de Wojcicki, y Moyano y Caló un poquito más, no tan confrontativos. Mi cuenta y mi número, no sé Víctor qué número hizo, a mí me dieron 200.000 personas, lo cual es realmente muy importante. No sé tu cuenta, Víctor. A mí me dieron exactamente y con toda precisión 197.000 personas. Hiciste la cuenta como dijo Nacho la otra vez. Exacto, Perdón, 199.000 997 personas y tres marcianos. Y tres marcianos que éramos nosotros tres, perdidos por ahí. En un momento estábamos un poco fuera ahí, como bola sin manija en algún momento. Sí, nada, encima que éramos tres, nos perdimos. Bueno, nada, un acto importantísimo. Creo, bueno, vos, a ver, la importancia se le va a dar también lo que pase después, ¿no? Si esto no sirve para cambiar nada, no sirve para frenar nada, después va a desvanecerse en las brumas de la historia. Pero por ahí sirva como un antecedente de un freno. Yo creo que fue un buen... signo de rechazo a las políticas de ajuste, digamos. Después siempre alguno saca partido, siempre alguno se fortalece un poquito más políticamente, siempre por ahí algún personaje oscuro aprovecha para acumular algo, pero la realidad es que estaba bien hacerlo, creo que fue muy positivo, yo fui contento, me gustó que se haya hecho. Fue tal vez la marcha más peronista en las que estuve. Entre que esa nebulosa que nos perdimos terminamos. Así que, pero bueno, más que interesante, y creo que para rescatar dentro de toda la mala onda que viene pasando, creo que lo de ayer es un poco esperanzador. Bien, yo coincido con vos, para mí fue un acontecimiento político, netamente político, más allá de cómo se traduzca, que se puede traducir en... como lo planteabas vos, en un freno a las políticas de ajuste del gobierno, pero también se puede traducir en cualquier otra cosa. Lo que no se puede discutir que fue un acto político muy importante. Y a mí lo que me interesaría sobre eso, para mí tiene que depender no de los dirigentes que estaban ahí, sino de la clase trabajadora que decida una vez por todas de... por sí misma qué quiere hacer con qué política se tiene que llevar adelante, porque muchos de los que están ahí, digamos, eso también hay que decirlo, muchos de esa dirigencia sindical que ahora, bueno, dice la unidad, son los que, ¿no?, en algún otro momento, digamos, han cinturoneado, han... No solo eso, sino que contribuyeron a que esté el gobierno que está ahora, claro. Porque a ver, está todo bien, pero Hugo Moyano, digamos, fue claramente funcional el que Macri ganó las elecciones. Uh-huh. Y ahora, entonces, a ver... Exacto, entonces hay dos cosas que para mí hay siempre tener en cuenta con las dirigencias sindicales, que no hay que permitírselo, que eso depende de nosotros y nosotras, es el tema de que ellos privilegien sus intereses personales o sus vinculaciones políticas con otras estructuras que van más allá de la cuestión gremial. Me refiero al kirchnerismo, en este caso al apoyo al macrismo, a esas cuestiones. Porque después, que privilegien esos intereses por sobre los de la clase trabajadora. Entonces, eso depende exclusivamente de la gran mayoría de los que estuvimos ahí. Y va a determinar lo que decías vos, bueno, cómo se sigue eso, cuál es el futuro de esta acción política tan importante. Después, otra cuestión que quería resaltar es, bueno, ¿cómo lo tomó el gobierno? Entonces hoy estuve buscando en los diarios y una declaración del jefe porteño Larreta, el muchacho este que parece actor de cine de terror, dice, no sé si había necesidad de este tipo de concentración. Este, no sé en dónde vive este muchacho. Evidentemente. Fran, me estás haciendo acordar lo que dijo. Pensé que yo te leí esa frase, pensé que estabas hablando de cuando la nación. ¿Para qué se juntaron si habían distintos? Exactamente lo mismo, digamos. Bueno, lo mismo dijo Marcos Peña, el jefe de gabinete. Dijo, bueno, pero si es canales de negociación, ¿para qué se juntan? Bueno. Entonces ahí hay varias cosas. Una es que si el dirigente sindical después se sienta con estos muchachos y después ahí hay cosas que se van arreglando, me parece, esas cosas son las que no hay que permitir. Y evidentemente el gobierno trata de, no solo el gobierno, sino los medios que están cercanos a él, que el día de hoy comentábamos cuando veníamos para la radio, no vimos el número de, en ninguno se mencionó directamente. Primero apareció la noticia como relegada, por lo menos en los portales de internet. Y después fue muy difícil encontrar un dato concreto de la cantidad de participantes, un dato firme. Entonces ahí es como eso abona también a la política de esto de, bueno, ningún el gobierno está en otro canal, y ellos que decían, bueno, que el gobierno anterior negaba la realidad, bueno, ellos también están negando la realidad. Hay varias marchas que no se pasaron por los grandes medios de comunicación. Nosotros vimos la del 4 de abril por lo de Fuente Alba y la verdad es que no pasó por ningún lado más que no fuera por internet. Hace poquito de SICOP también fue muy grande, de los médicos, con toda la situación que está pasando en el hospital y tampoco aparece, y así podríamos seguir contando unas cuantas más. Pasamos a un poquito de música. Ganas cascoteadas, casi sin dormir. Y si tengo un diablo, debe andar caliente. Y si me cuida un ángel, alguien lo arruinó. Una tristeza que te nombra se acurruca en mi cama, tiene olor a vos. ¿Qué estamos escuchando, Nacho? Cuatro de copas de Los Caballeros de la Quema, del disco Perros, Perros y Perros. Para mí el último gran disco de Los Caballeros de la Quema. Después empieza para mí a desvirtuarse un poquitito. Sí, después el otro se hizo estrella de... Sí, de pop. Demasiado comercial. Pero creo que es el último gran disco de ellos. Sí, un desastre, el cantante. Su época gloriosa. Hablando de desastres lo que está pasando con la universidad pública. Sabemos que estuvieron de paro, sí, hemos visto algo en los medios. Con una situación muy complicada, se les ha ofrecido un 15% de aumento y un 15% más para el año que viene, por eso a partir de enero recién. La situación es muy compleja y vamos a escuchar un audio de algunos docentes que estuvieron ayer en C5N. ¿El presidente cuando dice su angustia es mi preocupación? No, la verdad que no le creemos, no solamente porque no estamos felices los docentes universitarios, para nada, sino que además estamos indignados. Se está hablando un 34%, nos ofrecen el 15% en este año, porque la oferta cuando mejoró es la próxima cuota sería el año que viene, a cobrar en enero, con lo cual obviamente esto ataca las condiciones de trabajo, con lo cual las condiciones de trabajo precarias no es un reclamo solamente de los docentes universitarios, es el de financiamiento y la precarización de la educación superior. O sea, es deteriorar la educación superior, es un modelo de universidad. Nosotros entendemos que el recorte presupuestario también implica que lo que, digamos, obliga a las universidades a que a conseguir financiamiento por otros lados. O sea, obliga a la generación de recursos de alguna manera. Y eso es un modelo de universidad, que los privados, que las empresas privadas, los grupos económicos, tengan la posibilidad de financiar investigaciones. O sea, se pierde la autonomía universitaria, se pierde la posibilidad de que se forme la gente con un sentido crítico, con una capacidad crítica para... Es la misma gente que después son los médicos que los van a atender en los hospitales, los abogados que los van a defender. O sea, por eso entendemos que nuestro reclamo no es un reclamo solamente nuestro, que obviamente tenemos derecho a tener condiciones dignas de trabajo, sino también de toda la sociedad, porque lo que hay es un... La UBA votó un presupuesto, como decía Ileana, este miércoles, que no alcanza para pagar la luz. No alcanza para pagar la luz, ni el agua, ni el gas. El recorte es tan grande que no alcanza ni siquiera para... pagar los servicios básicos, bueno. Y es provisorio hasta agosto. Cabe agregar también que la Universidad de Buenos Aires, y esto también pasa en otras universidades nacionales, es una universidad que está sostenida por la docencia ad honorem, es decir, docentes que no cobramos por nuestro trabajo. Parece que esto es gravísimo. En la Universidad de Buenos Aires somos 8.000 docentes reconocidos por el censo. Hay más docentes que no tienen designación, además. Claro. Bueno, escuchamos entonces a docentes universitarios explicando un poco la situación. Ahora mismo están en clase pública en diferentes universidades y bueno, lo vamos a seguir desarrollando en otros programas. Van a continuar con paro ahora del 9 al 14. Bueno, así que... A ver cómo se resuelve. Sí, ayer sí. Se estaba diciendo en televisión, en uno de los tantos programas que hay... donde estuvieron docentes universitarios, que con los aumentos de luz, el aumento de la tarifa de luz en estos días, la Universidad de Buenos Aires no llega a pagar la luz. Sí, de... lo dijo recién uno de los compañeros. Acá no lo escuchamos muy bien el audio, pero uh-huh. Sí, es tremendo eso. El tema de cómo el tarifazo, el aumento es miserable, el tarifazo es terrible y bueno, la universidad también le pega. Pero tenemos recomendaciones para... Hoy la recomendación no viene por un libro o películas, vamos a traer algunos juegos que por ahí son lindos para jugar con los chicos, ¿no? Para ellos, para llevar al colegio fue un poco complejo, pero esos juegos que ayudan un poquito por ahí a educar o a formar, o a, qué sé yo, que tienen el conocimiento como parte integrante del juego. A mí me gusta bastante juegos tipo carrera de mente, trivia, etcétera. Uh-huh. Este se llama El Erudito. Claro. Y no son preguntas en realidad, tiene como cosas para hacer, o asociaciones. Ahora, traje para desafiarlos acá, a los oyentes y a ustedes acá los presentes, si pueden resolver alguna de los planteos que tiene el juego. El juego es de Maldon, está fabricado por Maldon, y toda la estética que tiene, el tablero, la caja y demás, está hecha por Diniers. Un dibujante que a mí me encanta, que hablamos acá de él hace poco. Creo que también te gustaba a vos, Abby, sí, me parece. Sí, sí. Así que es muy lindo incluso de ver el tablero, los cartones y todo lo que tiene que ver con la estética del juego. Se avanza y se caen casilleros que tienen colores. Cada color es una temática. Y uno lo que hace es como apostar desafiando a un rival. Entonces vos jugás de A4, por ejemplo, caes en uno que es asociación. Y vos, bueno, podés apostar hasta 100, por ejemplo. Podés apostar 50, 100. Y decís, bueno, a Sabrina, te apuesto acá. Y los dos jugamos y el que gana se lleva al fondo. Bueno, nada, tiene una dinámica diferente, digamos. Nosotros le cambiamos la regla. Cuando yo juego siempre en casa, le cambiamos la regla y jugamos todo siempre a todo. Uh-huh. Por una cosa de que nadie se quede esperando viendo cómo juegan otros. Pero también se puede jugar de esa manera, que está bueno. Va juntando plata, consiguiendo monedas y bueno, gana el que llega a conseguir 5 monedas del erudito. No voy a dar todo el reglamento acá, porque no tendría sentido, pero vamos a desafiarlos y les mostramos cuáles son las 4 categorías que tiene. La primera es asociación. Entonces hay que asociar una lista de elementos, 5 elementos, con otros 5 elementos. En este caso, por ejemplo, es asociar película con país de origen. Ajá. Así que yo te doy 5 películas y 5 países y tenés que ver si podés asociar. Las películas son Amores Perros, La Familia, El Hijo de la Novia, El Gusto de los Otros y Las Invasiones Bárbaras. Y los países son Italia, Argentina, Francia, México y Canadá. Y alguna la vi. ¿Alguna la Invasiones pagaste, Bárbaras, ¿no? De Canadá. Sí, correcto. Amores Perros, ¿no? Es mexicana. El Hijo de la Novia. Argentina. Y las otras dos no sé bien. Y bueno, las otras dos repetilas y las dejamos para los oyentes. La Familia y El Gusto de los Otros. Y los países que nos faltan son Francia e Italia. La familia. Bueno, a ver. Bien. Ah, pero está bueno, tenés que pensar un poquito. No, está bueno, tenés que anotarlo, ponlo atrás y cuando todos terminan, muestran lo que hicieron y ahí se da vuelta la tarjeta y está la respuesta que es la que hicimos juntos nosotros, está correcta. Después, ¿qué tienen en común? Esa segunda categoría, el color verde, es ¿qué tienen en común? ¿No? Entonces tiran una lista de cosas, vos tenés que descubrir qué tienen en común. Interesante. ¿Qué tienen en común? Y yo te tiro. Rogelio Roldán, el guapo Piolín, General González, Rucucú, el dictador de Costa Pobre y Perkins. Me mataste. Lo tengo que pensar más tiempo. Rucucú. ¿Qué tienen en común estos seis que te nombré? ¿Son personajes de televisión? Te falta detalle. Te falta un detalle. ¿Un detalle? Sí. ¿El actor? Son personajes. Rogelio Roldán de Olmedo. Y bueno, son personajes de Alberto Olmedo. Muy bien, punto muy para bien. Víctor. Acabamos con una secuencia. Esto más artístico. Este tocó azul, la tercera categoría del juego. Ordene cronológicamente los siguientes periodos artísticos. Y te tiro: Renacimiento, prehelénico, romanticismo, romano y gótico. Prehelénico primero. Perfecto. Sí. ¿Cómo era el otro? ¿Qué más dijiste? Renacimiento, romanticismo, romano y gótico. Romano. Muy bien. Gótico. Muy bien. Renacimiento. Perfecto. Pregunta más. Y después tengo la cuarta categoría, ya para ir terminando, que es la que más me gusta a mí, que es aproximación. Entonces gana el que más acerca, digamos, la respuesta. Son respuestas realmente numéricas o cuantitativas, muy difíciles, te da el número preciso y vos si arrimas más que el otro ganás. ¿Cuánta gente asistió en total a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol en Argentina en 1978? Esto está bueno porque te invita a tratar de hacer. Paenza hablaba mucho de esto, de pensar la matemática como una especie de cuestiones de sensatez y de lógica y que cotidiana. Si y arrimas un poquitito y vas a ver que lo podés llegar a sacar. ¿Qué tenés que hacer acá? Para, y pensar cuánta gente entró en la cancha, cuántos partidos hubo, cuántos equipos había y más o menos vas construyendo. Es un razonamiento lógico muy interesante para hacer. Y bueno, tengo varias más que no voy a leer porque me quedaría toda pero la mañana. Pero contanos de vuelta cómo se llama el juego. El juego se llama, para cerrar, se llama El Erudito. Lo fabrica Maldon. Y lo puedes conseguir en cualquier juguetería, por lo menos en alguna de ellas. Sí, recomendable. Sí. Vamos, buenísimo. Ponemos algún par de preguntas en el. Las subimos preguntas, están buenísimas. Bien, dale. Antes de irnos, quería comentar, porque se viralizó una carta de una vicedirectora que está buenísima, que es una carta que hizo cuando. Del 27 de abril. La hizo María Jouvé, vicedirectora, que es una persona que ha escrito algunos libros sobre didáctica, sobre lo que nos pasa cotidianamente en la escuela. Y bueno, ante la aflicción de un alumno que había perdido el diente en el patio, un nene de primer ciclo, para asegurarse que el ratón Pérez llegara y bueno, dejar la monedita y todo esto, hizo una comunicaciones que dice que deja constancia que el niño Ignacio Gabrieli ha perdido su diente en esta institución educativa. Él mismo estaba muy flojo por ese problema probablemente se ha caído en las baldosas del patio y extiende un certificado para el ratón Pérez y aprovecha para comentar que el niño nunca miente y es un buen niño. Perfecto, muy firma bien. Y sella. Excelente. Gracias. Excelente. Los dejamos oyentes con un poco de música, así decimos, Víctor. Tengo un par de noticias del Noti. Agenda. Dos minutos. Sí, Noti Ate se comunicó a Ana, entonces tengo que dar la noticia. Comente. Nos comentó que el miércoles 27 tuvieron asamblea y se aprobó la memoria y balance de Ate Brown, presidente Perón. ¿Ah? Después el jueves estuvieron haciendo un homenaje a Laura Iglesias, es un mural ahí en el Patronato de Liberados en Bursaco. Pues ya se van a cumplir los 3 años en que esta compañera fue asesinada en Miramar, así que estuvieron haciendo un mural, así que bueno, ese recuerdo y bueno, un saludo a Ana y bueno, su convoca, pues, que ellos también están convocando al acto primero de mayo en Plaza Lorea. Mañana. Bueno, entonces queda la convocatoria para Plaza Lorea mañana a la 1. Y entonces sí, nos escuchamos el sábado que viene y los dejamos con algo de música. ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder? ¡Guacho de mierda! Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam, ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás.